pasea por todo el jardín y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de la jaula de los monos. Este es un cuento de Horacio Quiroga, del libro Cuentos de la Selva, que tiene ya casi un siglo. Quiroga vivió entre 1879 y 1937. El libro es de 1918 y tiene otros cuentos con animales. Son todos cuentos con animales. La guerra de los yacarés, las rayas, la gama ciega, las medias de los flamencos. Así que si hay niños, como dice Dolina, niños de corta edad, escuchando el programa y se han demorado para ir al colegio, aprovechen que nosotros extendemos un certificado que acredita truchamente que se han quedado en la casa escuchando cuentos, y díganle a su mamá, que seguramente ya se le hizo tarde, no tiene ganas de salir corriendo con el auto, o al papá a llevarlos al colegio, que se queden en casa leyendo los cuentos de Horacio Quiroga, como La Tortuga Gigante, y por ahí soñando con un viaje desde un lugar de la provincia de Buenos Aires hasta un lugar de Francia, como nuestra amiga Manuelita. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer, vieja? No me va a querer. En ahora con una poesía del platense Roberto Temis Speroni, que nació aquí, en esta ciudad, en 1922 y murió en el 67 en Citibel. Fue poeta, novelista. Al fondo de mi casa, en un baldío, que aloja madreselvas y tacuaras, envases, desperdicios y cadáveres de madera fungosa, en un terreno que un día fue patrón de las legumbres, señor de las albahacas y el tomillo, que tuvo un verde comercial y hermoso, viven, con un chillar de porcelana, las ratas que conozco. Por las noches, a la lumbre bubónica del ojo, con sigilo mental, siempre arrastrando el calvo fleco en tubo de sus colas, vagan entre geranios y hojalata, erizadas de celo y amoníaco, salivoso de hambre el diente agudo. No me sorprenden ya. Sobre el cianuro viven aún, rabiosamente invictas, chispeando como piedras cenicientas, arriba de mis cejas, a los lados de mi probable corazón, adentro del hipnótico rombo de mi sangre. Mis hijos las apartan, las persiguen, les derraman aceite, las castigan con afiladas llamas. Mis hermanos cavan anchos zanjones, tapan bocas y clausuran hediondas galerías. Pero vuelven al cabo de otra noche, invaden mi silencio y con jadeos se aposentan allí donde yo canto, allí donde yo estoy cantando ahora. Roberto Temis Speroni, cantando algo en torno a las ratas. Nada peor para las ratas, dicen, que los gatos. Y quizás para los que están al tanto de lo último en música, nada peor que un tema tan lejano como este de Miguel Mateos, Un gato en la ciudad. Descansando en el bar y en las calles Bueno, viajamos desde aquel lejano tema de Miguel Mateos, pero no hacia el presente, sino todavía más atrás, hacia el siglo XIX, un poeta norteamericano, él quizás poeta norteamericano, el más representativo de ese You Can Do It, del empuje, de la construcción, del ir hacia adelante, del dominar las estrellas, Walt Whitman. Canto a mí mismo, se llama el famoso libro, y de ahí voy a leer de aquí y de allá algunos versos que hablan de animales. Las grandes puertas del granero esperan abiertas a los carros perezosos cargados de hierba seca. El sol cae sobre la alfalfa tostada y denuncia algunos hilitos verdes todavía. En haces apretados los apilan luego en el pajar henchido que se pandea. Yo estoy aquí y ayudo también. Miradme tumbado sobre la cresta de la carga. Con las piernas cruzadas voy sintiendo el traqueteo de las ruedas. Luego doy un brinco, recojo el trébol y echo una pelota ruedo con el cuello enmarañado y cubierto de paja. Me voy solo de casa por los montes lejanos y solitarios. Camino asombrado de mi ligereza y mi alegría. Al caer la tarde busco un sitio seguro donde pasar la noche, enciendo una hoguera. Aso la pieza que acabo de cobrar y me duermo sobre un montón de hojas secas con el perro y la escopeta a mi lado. El clipper yankee con su altivo tajamar corta la espuma y se desliza rápido por el agua. Mis ojos buscan la tierra. Me inclino sobre la proa o grito gozosamente desde la cubierta. Los pescadores de almejas se levantaron al alba y esperaron a que yo llegase. Me recogí los pantalones sobre los tobillos y me fui con ellos. Fue un gran día. Si hubieses venido conmigo, habrías comido sancocho de almejas. He estado en la boda de un armador de trampas. Fue en el lejano oeste y al aire libre. La novia era india piel roja. Su padre y sus amigos estaban allí cerca con las piernas cruzadas y fumando en silencio. Llevaba mocasines y mantas amplias y gruesas sobre los hombros. A la orilla del río esperaban los novios. El armador estaba vestido casi todo de pieles. La barba y las guedejas exuberantes le protegían el pescuezo. Tenía tomada por la mano a la novia. Era una moza de pestañas muy largas, de cabeza desnuda y de trenzas ásperas y rectas que descendían por las caderas voluptuosas hasta los pies. Lo contralto canta junto al órgano del coro. El carpintero alisa la madera con el cepillo que cesea salvaje y silba su canción. Bueyes que hacéis rechinar al andar el yugo y la cadena, o que cesteáis en la sombra de los prados, ¿qué me queréis decir con vuestros ojos? Me decís más que cuanto han leído los míos en la vida. Vagando el día entero me pierdo en el bosque y mis pasos espantan los ánades al macho y a la hembra que levantan el vuelo juntos y forman círculos en el aire. Pienso que sus alas se mueven cargadas de designios, que el rojo, el amarillo y el blanco de sus plumas tienen un sentido, que el gris y la cabeza empenachada encierran un propósito. Y no digo que la tortuga es indigna porque no es otra cosa que tortuga. La choba, que no sabe la escala musical, trina bastante bien para mí. Y la mirada de aquella yegua vaya pone en evidencia, vergonzosa, toda mi ignorancia. En la noche fría, el ganso salvaje guía la bandada. Su graznido me llega como una invitación. Acaso el orgulloso no oiga nada, pero yo, que escucho atentamente, descubro su propósito y su sitio allá arriba, en el cielo del invierno. El alce ligero del norte, el gato que dormita en el umbral, el vencejo, el topo, las crías de la cerda que tiran de las ubres y los pollos de la gallipava bajo las alas entreabiertas, se mueven bajo la misma ley que yo. La presión de mis pies sobre la tierra levanta miles y miles de emociones que desprecian este esfuerzo mío por definirlas. Amo el campo abierto y fecundo, a los hombres que cuidan el ganado, a los que respiran el aire del mar y de los bosques, a los constructores y a los tripulantes de navíos, a los que blanden el hacha y la mandarria y a los domadores de caballos. Viviría, comería y dormiría con ellos semanas y semanas. Lo corriente y lo tosco, lo cercano y lo fácil soy yo mismo. Voy hacia mi suerte. Me ofrezco entero sabiendo que gano siempre en la partida. Y me adorno para entregarme al primero que me llame. No le digo al cielo que descienda hasta mí. Soy yo el que me doy libre y sin cesar. Bueno, algunos versos de Canto a mí mismo, de Walt Whitman. Y ahora, así como antes de la lectura de Whitman, que nació en el 1819 y murió en 1892, así como antes escuchamos algo sobre los gatos, escuchamos ahora a Serrat cantando sobre un perro que se llama Mala Sangre. Abrió su capa a la noche y le escondió. Y con los ojos colorados, la vecina del entresuelo amaneció. Y no ha de buscarte más, solloza y jura, sentadita en el cubo de la basura. Aún piensa que el rocío y la barriga hueca te dirá por dónde volver. Cruzarás la calle, empujarás la puerta y buscarás algo de comer. Que mancharás la alfombra, bajarás los ojos y te irás a esconder a un rincón. Afligido, mala sangre con sentido. Mala sangre dice que anda por tus venas. Y fíjese usted que no es la primera vez que se alborota con calor y luna llena. Que se desespera tras cualquiera echa a correr. Mala sangre que te salva, perro ingrato, de quien te dio cariño, cobijo y plato. Y te entregó su casa, noches de invierno y su calor de buena mujer. Convirtió en caricias tus lamidos lerdos y te enseñó el hocico a mover. Muchas son las deudas, perro callejero, cualquier día no vas a ser bienvenido. Mala sangre con sentido. de alegría, la del sol cuando te vea. Abelardo Castillo es un escritor argentino que nació en 1935 en Buenos Aires, aunque él siempre adoptó San Pedro como su ciudad natal, su ciudad, su patria por adopción, ¿no? De él voy a leer un cuento, espero que me alcance el tiempo, se llama Erika de los pájaros. Me matarán, ellos no perdonan. Ya se habrán dado cuenta de que los traicioné, no sé a qué llamo traición, es cierto, porque todo empieza ahora, ahora y aquí mismo, y se reduce a esto, el recuerdo de una carrera sangrienta bajo la luna, y a saber que ellos, los que no conozco, vendrán y me matarán a tiros, como un perro. Él escapó, yo escapé durante la noche. Durante toda la noche corrió desesperadamente entre las piedras, largos pedregales sin color y breñas. Los pies estaban hechos pedazos. Corrió durante la noche con los pies sangrantes y llegó al amanecer. Erika, porque ella entonces se llamaba Erika, lo había mirado con sus ojos hermosos y cansados. Ella tenía ahora los ojos cansados y se llamaba Erika. Siempre su mismo rostro de niña, el rostro que tanto amo, pero todo era distinto, más viejo, terriblemente fatigado y viejo. Ella dijo: no te atreviste. Pero no era un reproche. Ella también sabía de antemano que yo, que él, no se atrevería. Y él cayó a los pies de Erika, se abrazó al amado cuerpo de muchacha buena, a su maldito cuerpo, y había llorado. No pude, Erika, no soy capaz, soy cobarde. Ella acarició sus cabellos finos, demasiado finos, como los de una mujer, y dijo: niño, mi pequeño niño. Y su voz no tenía expresión. O sí, creo que era triste, llena de una tristeza profunda e inexpresiva, como la tristeza. Debemos escapar, Erika. Ellos vendrán. Ya deben estar en camino, y vendrán con sus largos rifles y me matarán a mí, a los dos, pero también a mí, y yo no podré recordarte. A tiros, sé que ha de ser a tiros, como los perros. Perra, debemos irnos, perra, amor mío, mujer única, te amo. Pero él no podía dar un paso, sus pies eran dos guiñapos dolorosos y sanguinolentos, sobre todo dolorosos. De pronto ya no estaba junto a ella, sino en el camastro, tirado sobre el camastro y sin poder moverse. Erika, Erika. Ella, en otro sitio, dice: él necesita un caballo, tiene lastimados los pies y debe irse. El muchacho la miró, el muchacho que tiene otro pelo distinto del mío, un pelo ondulado y fuerte, de muchacho, la miró y dijo: no podrás pagármelo. Erika va a decir algo monstruoso, lo dice: bien sabes que puedo. El muchacho era muy joven, apenas tendría 16 años, joven y fuerte y bestial, pero de pronto perdió todo su aplomo, su rostro, bello rostro moreno, es moreno, y el mío pálido. El del hombre que está tirado en el camastro y odia es pálido, no como el rostro moreno del muchacho bestial, que ahora se sonroja estúpidamente y parece más niño y más hermoso. Se acercó a Erika, a su vestido de verano y aire, y dijo: si quisieras, robaré un caballo, no importa si luego el patrón me mata a palos. Erika sonrió triunfante, pero no debió sonreír. Estúpida, no ve que los rasgos del muchacho se endurecen. Erika, debes sonreír triunfante, aunque los rasgos de él se endurezcan. Yo te amo, sonríe, sonríe así, pero los rifles son tan largos y yo no podré recordarte luego, y este dolor y el miedo. Acércatele antes de que sea tarde, acércatele o todo estará perdido. Ella sonríe sin darse cuenta de lo que va a decir el muchacho. Yo lo sé, el hombre tirado en el camastro lo sabe y por eso el muchacho lo dice. ¿Y por qué no se lo pides al otro, al patrón? Me quieres engañar, como siempre. Luego me despreciarás, como siempre. El patrón, él te da cosas. Yo te he visto abrazada con él. ¿Y ahora quieres caballo para salvar al pequeño? Erika golpeaba impaciente el suelo con su pie y el pequeño, El hombre de los pies deshechos sabe lo que piensa. Piensa al patrón no más, nunca más, a esa bestia lujuriosa y puerca. Mentiras, mentiras. Ella sabe que el patrón nunca volverá a darle nada, perra mentirosa. Ni collares, ni monedas amarillas, nada, nada. Nunca te dará más nada, dijo. No le pido porque no, porque no quiero. El muchacho la miró. Miró su vestido de aire y de verano, liviana, aérea, de los pájaros. Y el muchacho dijo, te lo llevaré a la cabaña aunque me mate a palos. Ella dijo, pronto, tiene que ser pronto. Juntos, mientras el muchacho viene, mientras ellos vienen también por las piedras, con los largos rifles y la muerte. ¿Cómo te sientes ahora?, pregunta Erika. Debemos irnos, dice él, ahora mismo. Después, pronto traerán un caballo y nos iremos. Él dice, Erika, sabes, tengo la cabeza llena de fuego y fuego. Erika, muchacha de las guirnaldas, amor, sabes, esto no es más que un sueño. Ríete, porque esto es solamente un sueño. Despertaré, despertarás mañana, y los dos estaremos en la aldea donde hay casas de paja y amarillo tibio, muchacha mía, pequeña de andar entre las flores cantando. Mañana, oye, despertarás, y yo despertaré en la aldea. No grites, dice Erika. Él grita. Me duele la garganta de gritar. Él grita y camina por el cuarto con piso de madera. Duelen los pies deshechos. Grita. Un sueño, Erika. Una pesadilla. Nada más que sombras que dan miedo. Pero mañana seremos niños, casi niños. Y yo volveré a encontrarte junto al estanque, en el claro donde las hojas de los ceibos son verdes y flores rojas, muy rojas. Y entre el follaje se ve el agua azul. Erika, ¿sabes? Hubo un tiempo en el que aún no tenías 14 años y yo te amaba. 14 años cuando nos quedamos dormidos entre las guirnaldas y los pájaros. Ella lo mira con sus ojos selváticos. Es bella, bella como una estampa viejísima y ajada, pero bella, igual a sí misma, hermosa como solo ella puede serlo, y luego dice, 14 años, sí, cuando nos quedamos dormidos, amor, y yo te amaba. Yo iba, Erika, ¿lo recuerdas? Iba por las noches al borde del agua y te encontraba allí, ni sabía canciones. Tú no las sabías, yo sí, y te enseñaba entonces todas las cosas, y por eso mañana despertaremos en la aldea. Despertaremos, sí, despertaremos hace mucho. Ahora entiendes, ¿verdad que entiendes? No hubo huida sobre las piedras grises, ni habrá hombres con la muerte en los rifles, buscándome por tu culpa, perra, cuerpo de diablo, Erika, pequeña de los pájaros, amor, Erika, porque mañana despertaremos y seremos niños. Yo te traeré aquel libro, ¿sabes? El libro mío, el nuestro, de las estampas. Te ríes, me haces sonreír, estás hermoso. Él ríe, ambos ríen largamente. De pronto, los ojos de él, mis ojos, arden y él tiene miedo. Siente odio mientras ella recupera una expresión casi olvidada de sentirse indefensa, y él grita, «¡El libro! ¿Dónde está? Quiero mi libro, el libro mío de imágenes, ahora mismo. No, no, ahora o después, pero no tengas esa mirada de cansancio y triste, esa mirada, no», sonríe. «Ya no quiero el libro, yo lo buscaré. Quietecita, quieta como un animalito, como la perra que eres, que será siempre, muchacha de los ceibos, amor, te amo». Pero ella ha buscado en un rincón y trae el libro. Es un libro azul. Yo lo recuerdo ahora, encuadernado con piel azul y perfumado. Es bello como un libro. Él ríe a carcajadas, pero acaso no ríe porque dice, «Nuestro libro, Erika, nuestro hermoso libro». Se han sentado en el suelo y lo ojean como quien acaricia un libro de imágenes, y ella dice, «Mira, mira esta. Esta sí, todas, tuyas y mías». Ruido de cascos. «Son ellos», pienso, «ellos que vienen a matarme, y me he puesto de pie, tiemblo. Debemos huir», y se lo digo. «Es necesario huir». Sé que ella dirá lo que dirá, que tendrá otra vez los ojos tristes y dirá: mi pequeño, miserable amor. Pero quien llega es el muchacho moreno, llega con su caballo, mi caballo de huir. No, tal vez hay tiempo todavía, no, pero ella tiene ahora la mirada grave y vieja y secular y maternal que él teme. Erika dirá, lo dice, debo pagarle. Él solo en el cuarto contiguo, ya no le arde la cabeza y todo está muy claro, no despertarán mañana. Dios mío, necesito decir Dios mío, preguntar, Dios, ¿por qué todo? ¿Por qué yo aquí solo? Capillas hubo, santos de palo tallados por manos de leñadores, antes, mucho antes de esto. Esto que no sé qué es, dónde es, ni sé cómo, en qué sitio. Ella y el muchacho hablando. Puedo saber de qué hablan, pero no quiero, porque antes hubo despedidas al crepúsculo que no fueron así, pero pudieron serlo. La muchacha, ella, que ahora se llama Erika, corría hacia el lago. Corre hacia el agua y sube a una embarcación pequeña y tan chata que, mientras se aleja, parece la muchacha flotar sobre el agua azul. Él la ve desde la boca del cántaro, pues el follaje siempre es así, como la boca de un cántaro verde y con flores rojas, y desde allí se ve el lago con muchacha. Ella rema con un remo largo y fino, como un remo de junco, y el agua es tan azul que da miedo. La puerta. Ella ha abierto la puerta. ¿Qué quiere? ¿Por qué abre la puerta cuando yo pienso en Erika de los crepúsculos? Perra Erika de ahora, amor de siempre. No abras, no. Ella abrió la puerta y entró a ese cuarto. Escúchame, ha dicho su voz triste de Erika, y ha entrado con sus ojos tristes y antiguos de Erika y su cansancio. Escúchame, no temas nada, amor pequeño, muchacho del libro azul y las canciones. No es la primera vez, no, no es la primera vez que lo hago. Él lo piensa cuando dice lo único que no debió decir, pero ya la puerta se cerraba nuevamente y dijo, ya lo sé, y se da cuenta que es cierto, ya lo sabía. Es hermoso llorar y lloro, y ahora la espiaré. Yo voy a espiarte ahora, puerca. Yo de rodillas ante la puerta, yo, mientras una Erika desprende hábilmente ropas de muchacho que tiene miedo, pero no solo tiene miedo, sino que la desea, hipócrita, y se siente, ha de sentirse superior, eso, mejor que la mujerzuela de los sapos, ramera de lagartos, único amor mío que se le entrega. Él, el hombre arrodillado detrás de la puerta, puede entrar como el viento y hacerlo marchar a bofetadas. Puede entrar como solo una vez, esta vez, y únicamente él puede entrar y matar. Y el hombre de rodillas ante la puerta sabe, yo he comprendido, sé que él podría utilizar su noche irrevocable, única noche cósmica entre el cielo y el infierno, esta, pavorosa pero suya, como solo una vez en la vida, en el sueño, donde a todos está dado utilizarla, a mí, para justificarse o fulminar el universo con un gesto, o, como a él ahora, para ponerse de pie y ser, de pronto, parecido al viento, hijo del viento, igual al estallido de un astro y a una tempestad tumbando, descuajando, y entrar entonces, matarlo a bofetadas, pero ¿qué más da? Ella solamente paga, sin embargo, él intuye, yo conozco lo que ocurrirá. Nadie puede evitarlo desde que llegó corriendo con los pies deshechos de correr entre las piedras. Sabe que ella de pronto tendrá un rostro extraño, un rostro feliz que no será el cansado rostro de Erika. Puerca, te entregas de verdad, no pagas, víbora de pantano, me engañas, amor. ¿No ves que me engañas a mí, que te amo, a mí, grandísima perra, que me quedo solo y amándote como en el tiempo de las aldeas y el crepúsculo? Es necesario esconder la cara entre las manos. Erika y él nuevamente solos. El muchacho se ha ido. Erika, sin moverse del camastro, espera que él llegue a su lado. Él tiene los pies hechos pedazos. Qué triste estás, muchacha. Ella dice, tu caballo está fuera. Puedes irte. Él la mira, pero ella no lo mira. El caballo está afuera, el caballo que dejó el muchacho moreno, Por la ventana de la cabaña se ve el desierto de las piedras, no se ve la aldea. Él, arrastrando los pies, sus guiñapos, llega y se sienta al borde del camastro. No, dice ella, afuera hay un caballo. Debes irte. Qué triste estás, muchacha, amor, pura. Erika, dice él, Erika de los pájaros. No, afuera hay un caballo. Él tiende una mano hacia la mujer, hacia su frente, y dice, debo matarte, Erika. Ella asiente con los ojos cerrados. Debo matarte porque mañana no despertaremos en la aldea y no podré enseñarte mis canciones, ni te irás por el agua. Ayúdame, Erika, porque debo matarte. Erika, tomando las manos del hombre, las abrió sobre su garganta, donde las manos se quedaron quietas, y ella dijo, lo he dado todo, ¿sabes? Todo, ¿qué es todo? Ayúdame. Todas las cosas. Es necesario que te odie, Erika. Erika de los juncos, única, pura y pequeña Erika de 14 años. Te amo. Lejos se pueden escuchar ladridos, ladridos, ladridos que vienen por las piedras. Ellos, los hombres de los largos rifles, vienen con sus perros ladradores. Vendrán, abrirán la puerta y nos matarán. Debes irte, amor. El caballo es veloz y ellos están fatigados. No podrán encontrarte. Voy a matarte ahora, Erika. Sí, ayúdame. Ella no lo mira. Tiene los ojos cerrados. Ella dice, voy a ayudarte, pequeño cobarde, sucio, bicho de los albañales, sabandija de los rincones. También le he dado nuestro libro, tu hermoso libro azul de imágenes, el libro que me enseñabas a mirar junto al estanque de la aldea, todo, también tu bello libro de piel perfumada, todo, infame, rata, pequeña rata temerosa de los sótanos, el muchacho moreno se llevó tus estampas y te amo. Gracias, Erika. Y él apretó y ella, mientras tanto, sonreía. Las manos de él se juntaron una con otra al apretar su garganta, y ella sonreía, ella, Erika de los pájaros. Luego él levantó el cuerpo de Erika y salió de la cabaña en dirección a las piedras, a los largos rifles, a los perros. Esto es Erika de los pájaros, de Abelardo Castillo, con animales que cumplen con su deber, caballos que llevan gente, pájaros que dan el costado amable de relaciones miserables, perros que también cumplen con su deber, ratas que sirven para comparar a las personas con lo aparentemente peor de la naturaleza. Bueno, solo queda esperar a rap que ya se viene. Mientras tanto, soñemos con serpientes. Oh, 100. Creo que está loca, le doy de masticar. Cuando llegó a su estómago.